IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de enero las siguientes actividades. El año comienza repleto de novedades. Por lo que se refiere a las exposiciones, el día 17 se inaugura H Negra, título a su vez del libro H Negra, editado por Al Revés y en el que se reúnen 22 relatos ilustrados de novela negra escritos por autoras españolas. Esta muestra se centra en las 22 ilustraciones de H Negra, que podrán verse en la zona de retroiluminados hasta el 18 de marzo de 2018. El día 24 de enero se inaugura Playing Happy, Sergio Muro, en la que el artista aragonés nos trae su proyecto más personal, donde muestra todas sus caras creativas. El leitmotiv de la muestra es su preocupación por la manera actual de comunicarnos en una sociedad inmersa en la era digital, con piezas que nos llevan a reflexionar sobre el exhibicionismo y el voyerismo en las redes, donde se elimina toda privacidad, donde siempre estamos expuestos. Esta muestra podrá verse en la Sala 03 hasta el 8 de abril de 2018. El día 31 de enero se inaugura Natalio Bayo, Variaciones Goyescas, donde la iconografía de las series grabadas y las pinturas negras del maestro de Fuendetodos influyen en el conjunto de la obra de nueva creación realizada por el autor para esta exposición. Según los caprichos, inspiraciones disparatadas o una serie de grandes dibujos sobre papel y con tinta sumie inspiradas en los desastres de la guerra, son algunas de las obras que el público podrá ver por primera vez en la Sala 04 hasta el 20 de mayo de 2018. En el apartado de actividades, este mes contamos de nuevo con nuestras didácticas dirigidas a familias. Conoce la obra de Pablo Serrano de una manera amena y divertida en compañía del propio escultor y una maestra de escuela un poco impertinente. La actividad, guiada por Pepa Enrique y Mariano Las Heras, está dirigida a niños acompañados de un adulto. Aquellos que tengan entre 8 y 12 años, junto con sus familiares, podrán inscribirse en el taller del 14 de enero a las 5 de la tarde. Os recordamos que la actividad es gratuita previa inscripción en difusionmpabloserrano@aragon.es. Dentro de las actividades vinculadas con nuestras exposiciones temporales, destacamos las centradas en la exposición Tranvía Teatro, los primeros 30 años de una compañía. Concretamente, se van a realizar una serie de proyecciones de sus representaciones teatrales. El jueves 11 de enero, dos en conserva. Robinson de Cabaret el viernes 12 de enero. La Calle del Infierno el sábado 13. El Hospital de los Podridos el martes 16 de enero. El miércoles 17 de enero, Ay Carmela. El jueves 18 de enero, Memoria de Bolero. Y el sábado 20 de enero, María Estuardo, Razón de Estado. Las proyecciones se realizan a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Junto a estos visionados, se han organizado dos visitas guiadas a la exposición, concretamente el viernes 19 de enero a las 7 de la tarde a cargo de Cristina Yáñez y el miércoles 24 de enero a las 6 de la tarde a cargo de Fernando Vallejo. Por lo que se refiere a las actividades de la muestra Playing Happy, Sergio Muro, el día 27 de enero a las 7 de la tarde tendrá lugar la performance de Ramón Cuanta. La asistencia es libre, sin necesidad de inscripción previa. Concluimos la agenda del mes con las presentaciones editoriales. Concretamente, el día 16 de enero a las 7 de la tarde, el IAC Pablo Serrano acoge la presentación del último número de Crisis, revista de crítica cultural, de Rial Ediciones. El día 25 de enero a las 7 y media, Mario de los Santos, de la mano de la editorial Candaya, presentará su libro Noche que te vas, dame la mano, donde la música y la poesía son los hilos conductores del relato. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en iac.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.